Dicen que has pasado por un desengaño y no lo puedes olvidar. Dicen que tu vida desde ese momento solo sufre más y más. Sabes bien, pequeña, lo abandonaste y hoy pagas por ese error. Y no comprendiste todo ese cariño que de tu burla despreció. Llorabas porque él ya se marchó de tu vida y de tu amor, y nunca más volverá. Llorabas porque él ya se marchó de tu vida y de tu amor, y nunca más volverá. Bien pequeña, tú lo abandonaste y hoy pagas por ese error. Y no comprendiste todo ese cariño que tu burla despreció. Llorabas porque él ya se marchó de tu vida y de tu amor, y nunca más volverá. De tu amor y nunca más volverá. Llorabas porque ella se marchó de tu vida y de tu amor, y nunca más volverá. Llorabas porque ella se marchó de tu vida y de tu amor, y nunca más volverá. Me tiene loco de amor y de tristeza. Y cuando pasas caminando tengo ganas de abrazarte y besarte sin parar. Tus ojitos me iluminan, tu sonrisa angelical. Cuando pasas y me miras tengo ganas de cantar. Nena, oh, nena, oh, y besarte sin parar. Tus ojitos